Las científicas argentinas nos hemos visto obligadas a grabar este puñetero tema contra el ajuste en ciencia y universidad. ¡Comienza el matriarcado! Como dijimos, en despaciencia, o ciencia chao, ciencia chao, ciencia chao, chao, chao. Por eso estamos movilizados y en alerta federal. Desguaza el INTI, lo privatiza, ¿quién va a medir, chao, controlar y desarrollar? De A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, otra vez para encontrarnos con vos y encontrarnos con todos los que estamos de este lado y en principio con mi co-conductor. ¿Cómo le va, Nacho Sabatella? ¿Qué tal, Roxana Toriano? Buenas tardes a todos y a todas en esta fresca tarde de otoño sobre la ciudad de Buenos Aires. Finalmente llegó el frío. Finalmente llegó el frío, pero con un calorcito político que no se puede creer esta semana, ¿no? O sea... ¡Uf! ¿Cuántas cosas para hablar con nuestra invitada? Entre otras cosas vamos a estar hablando de la coyuntura económica para entenderlo un poco más. A mí cosas que todavía no me terminan de cerrar, así que... A mí hay varias cosas que no me terminan de cerrar y supongo que a nuestros oyentes tampoco. Empezando por cómo fue que ganó Cambiemos... Bueno, pero eso es tema para otro programa, me parece. ¿Le parece que hagamos una presentación así, chiquita y rapidita, cortita sí, y al pie, cómo no, acercándonos al Mundial de Fútbol? Qué bien, muy bien enlazado, Roxana. Gracias. Mira, gracias. Primero que nada vamos a presentar al equipo. En el otro lado del vidrio tenemos a nuestra productora Paula Linguita. Tenemos a Agostina en la coordinación del aire, reemplazando a Marina Sánchez Bustamante, que está recién operada de la rodilla. A la que le mandamos un gran saludo. Le mandamos un gran saludo, esperamos tenerla por aquí pronto. También le mandamos un gran saludo a Carolina Justo, que en este momento está embarcándose a España, más precisamente a Madrid. Ah, qué grande, para participar allá, para trabajar, se fue a trabajar. Se fue a trabajar, está muy bien. Se fue a trabajar para allá. Y que está ofendida porque traje unos bombones de manzana de Río Negro y justo ya no está. Quería que los traiga dentro de 15 días, pero ya me parece si van a retirar. Hay algunas cosas que no se dicen para el aire. De los trapitos sucios se lavan en casa, decía mi abuela. Pero bueno, guardaremos bombones para Carolina Justo. Y tenemos a Mere en la operación, le damos la bienvenida. Y vamos a presentar rápidamente nuestro programa de hoy, un programón. En la entrevista de Ciencia con Vos vamos a tener a la doctora Corina Rodríguez Enríquez, que es especialista, por decirlo de alguna manera, en economía feminista, y con la que vamos a estar hablando sobre la coyuntura, porque queremos economía justamente con que perspectiva de género, digamos, me parece, ¿no? Que mejor ese título, me parece mejor todavía. Y también vamos a estar hablando de lo que fue esta semanita caliente, FMI, devaluación, Levax. Fue, la verdad, tremenda. Vamos a tener en la editorial a la compañera Sabina Frederick, nuestra compañera de Ciudad Quilmes, ya más cerca de las 8. Vamos a tener en la columna de Ciencia y Tecnología una comunicación con nuestra querida provincia de Córdoba para hablar con la doctora Mirta Iriondo, decana de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, precisamente. En las efemérides de la ciencia, nuestros queridos Augusto Varese y Juancho Gossen nos estarán trayendo algo de la historia de la ciencia y con notas de color, como a Augusto le gusta. Y por último, la posta de la ciencia. ¿Qué es un Bitcoin? Esta palabra que tanto resuena por estos días en todo el mundo. Para hablar de este tema vamos a estar invitando a Andrés Rabosto, que es sociólogo, becario de CONICET y se especializa en temas vinculados con la industria del software. Así que tenemos un programa interesantísimo. Flor de programa. Y a Flor, nuestra otra operadora, le mandamos un beso muy grande. Y vos, si querés comunicarte con nosotros, conectate con el Facebook de A Ciencia Cierta o con el de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires o con el de la FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire. Una mini pausa, no te vayas de ahí. Con un tema musical. Ciencia con vos. Y como te dijimos hace apenitas un par de minutos, en nuestra sección de Ciencia con vos de hoy, en nuestro reportaje de inicio del programa, tenemos ya en el estudio a la doctora Corina Rodríguez Enríquez. Corina es economista por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en políticas públicas por el Institute of Social Studies de La Haya, de Holanda, es doctora en ciencias sociales por Flaxo, en la sede académica de Argentina, es investigadora del CONICET en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, el CIEP, en Buenos Aires, y es docente universitaria, además de consultora de agencias internacionales. Corina es miembro, además, del Comité Ejecutivo de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, DAWN, por sus siglas en inglés, integrante del Grupo de Género y Macroeconomía de América Latina, el GEMLAC. Trabaja desde la economía feminista, temas vinculados a políticas sociales y fiscales, mercado laboral, pobreza y distribución del ingreso y economía del cuidado. Y esa era justamente nuestra primera pregunta. Bienvenida, Corina, es un gusto tenerte hoy acá con nosotros. Ya hace un rato largo que una de nuestras productoras viene persiguiéndote hasta que tu agenda estuviera como para tenerte con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la paciencia de poder invocarle una fecha en este contexto. En el medio del cuatrimestre y las clases. Claro, me imagino. Bueno, y la pregunta de arranque, considerando que tenemos un público que no necesariamente es del palo de la economía, empezando por quien te está entrevistando en este momento, ¿cómo se vincula esto de la economía feminista con la economía del cuidado y con la economía en general, ¿no? La economía feminista es el nombre que se le ha dado a una corriente de pensamiento dentro de la economía, que básicamente lo que hizo tardíamente fue traer la mirada de los feminismos a la economía. Yo creo que la economía es una de las ciencias sociales donde los feminismos llegaron más tarde, porque de hecho como campo de conocimiento o como corriente dentro de la economía es reciente. Podemos pensar que en la década del 90 y un hito es la formación de la Asociación Internacional de Economía Feminista, que sucedió recién a principios de los 90, así que es una corriente muy reciente. Y que lo que busca justamente es visibilizar lo que desde nuestro punto de vista los análisis convencionales en economía, fundamentalmente las miradas más ortodoxas, pero también las heterodoxas, invisibilizan, que tiene que ver con que la economía funciona en el marco de relaciones sociales y que las relaciones de género son una parte relevante de esas relaciones sociales, que las mujeres y los varones ocupamos, y hablo de mujeres y varones en estos términos un poco binomiales por facilidad, pero la idea es visibilizar lo que le pasa a los diversos géneros o a las diversas identidades de género, y la idea es mostrar que tenemos diferente posición económica, mujeres y varones, y que por lo tanto, como trabajadoras y trabajadores, como propietarias o no de los activos económicos, y que en consecuencia la dinámica económica y las políticas económicas nos afectan de manera diferente. Y en este sentido, uno de los aportes que yo creo que han sido centrales de la economía feminista tiene que ver con este concepto de la economía del cuidado, que, como suelo decir, la economía feminista no inventa nada nuevo, inventa poco nuevo. Más bien lo que hace es traer los debates históricos de los feminismos, actualizarlos dotarlos de cierto registro de narración económica, digamos, que nos permite dialogar con el resto de los economistas, y hablo en masculino plural a propósito, ¿no? Sí. ¿Registros, por ejemplo, de tipo cuantitativo? Registros del tipo cuantitativo, registros del tipo restrictivo a lo económico, esas visiones economicistas que predominan en las miradas más difundidas y más predominantes en economía. Y en este sentido, el concepto de economía del cuidado lo que viene a visibilizar, trayendo los debates históricos del feminismo o de los feminismos sobre el trabajo doméstico, es el rol económico sistémico que tiene el trabajo de reproducción cotidiana de la vida. Básicamente alude a visibilizar una dotación enorme de trabajo que las personas hacemos y que por obra de la división sexual del trabajo hacemos las mujeres mucho más que los varones, sí, y que es indispensable para la supervivencia de todas las personas y para la supervivencia del sistema, porque si no existiera este trabajo de cuidado que se hace en el ámbito privado de los hogares y que mayormente se hace de manera no remunerada y que mayormente hacemos las mujeres, por ejemplo, no habría fuerza de trabajo disponible para ser contratada por el capital. Claro. Fuerza de trabajo que está cuidada, por eso economía del cuidado, no está alimentada, está higienizada, está descansada, y además está eximida de asumir responsabilidades de cuidado, total o parcialmente. Si no entonces lo que la economía feminista, usando este concepto de economía del cuidado, demuestra es que si no existiera este trabajo, el sistema no podría reproducirse, que es esencial al funcionamiento del sistema económico, es esencial a la creación de valor económico y sin embargo está absolutamente invisibilizado en los análisis tradicionales. Como es productor de valor económico, lo que decimos desde la economía feminista es tiene valor económico en sí mismo, y ahí claro. Se abre todo un campo de debate respecto de cómo valorizar este trabajo, y después de eso se abre otro campo de debate que es, bueno, si consensuamos que este trabajo tiene valor económico, ¿qué demanda social construimos en torno a esto? Es un trabajo que tiene que ser valorizado, y ahí dentro del ámbito de la economía feminista y de los feminismos en general hay mucho debate. El otro punto central, me parece, de la contribución de este concepto es dar cuenta de cómo la organización social del cuidado, la manera en que los hogares, el Estado, el mercado y la comunidad interrelacionadamente producen y distribuyen cuidados atravesados por la división sexual del trabajo, las implicancias que esto tiene diferencial para varones y mujeres. Y básicamente lo que decimos es la organización social del cuidado es injusta porque las responsabilidades de cuidado están distribuidas de manera desigual entre hogares, Estado, mercado y comunidad, y entre varones y mujeres al interior de cada uno de estos actores de cuidado. Y esta injusticia de la organización social del cuidado está en la base de la explicación de la subordinación económica de las mujeres. Explica bastante contundentemente las dificultades que las mujeres tenemos, más que los varones, para insertarnos en el mercado laboral de manera plena, en empleos formales, a tiempo completo, lo que explica los mecanismos de segregación de género que hay en el mercado laboral, lo que a su tiempo explica las brechas de ingresos laborales que persisten en el mercado laboral y como consecuencia la posición económica desaventajada que tenemos las mujeres respecto de los varones. Y por ahí cerraría esta presentación del concepto diciendo no solamente hay una dinámica invisible para la economía tradicional que explica estas desigualdades de género, sino que también nos da cuenta de las desigualdades que hay entre las mujeres también, ¿no? Porque podemos hacer una afirmación general que es las mujeres realizamos más trabajo de cuidado no remunerado que los varones, que es una afirmación cierta, pero no es la misma la intensidad de trabajo no remunerado que hacemos las mujeres que vivimos en hogares de ingresos medios o altos, que tenemos la posibilidad de acceder a servicios públicos de cuidado de calidad cercanamente, o que ante la ausencia de eso podemos comprar cuidado en el mercado, muchas veces contratando a otras mujeres para que hagan ese trabajo en el ámbito privado de nuestros hogares. Entonces así vamos reproduciendo nuestras oportunidades, y lo contrario le sucede justamente a las mujeres que tienen más cargas de cuidado porque suelen vivir en hogares con más personas dependientes del cuidado, más niños y niñas, que tienen menos capacidades reconocidas por el mercado laboral para insertarse más plenamente, y porque ven absolutamente dificultados sus arreglos de cuidado. Entonces tienen que valerse mucho de su trabajo de cuidado no remunerado porque no tienen recursos, porque muchas veces son mujeres solas a cargo de hogares. Sí. No pueden liberar tiempo, no pueden participar plenamente en el mercado laboral, no pueden generar ingresos, no pueden contar con más alternativas para resolver de mejor forma los arreglos de cuidado. Entonces decimos la organización social del cuidado es injusta y es un vector de reproducción de desigualdad. Por eso nos parece que este concepto y el análisis que permite este concepto que trae la economía feminista al análisis económico es clave para la discusión de la justicia distributiva. ¿Y de qué manera o qué respuesta ven en los economistas hombres? Que es cierto, cuando vos decías esto, yo recordaba un programa que escuché ayer o antes de ayer, que llamaba la atención sobre el hecho de que cuando en un programa periodístico aparece la sección económica, en general los que opinan son varones. los que opinan son varones, los economistas, pero también los periodistas. No hay periodistas, muchas periodistas o muchos programas que tengan periodistas mujeres discutiendo las cuestiones, perdón, en el en el segmento económico, ¿no? ¿Cómo responden tus colegas varones, los economistas hombres, a esta idea o a este concepto de economía del cuidado, de economía feminista? Sí, hay variedad, pero sí, la mayoría de los hombres, digo, porque hay algunos economistas varones sensibles o sensibilizados que están empezando a estudiar economía feminista. Yo doy clases en la universidad, tengo una materia de grado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es una materia optativa para la carrera de licenciatura en economía, y tengo cada vez más alumnos y alumnas inscriptos y cada vez más varones inscriptos. Entonces yo creo que está habiendo cierta mayor permeabilidad a estas ideas, pero los economistas más convencionales, que son estos estas figuras, estos estereotipos que aparecen, sí, en los medios, primero la reacción habitual es: ¿qué tiene que ver esto con la economía? La economía es neutra al género, y nosotros decimos, no es neutra, es ciega al género. Claro. Y cuando vamos construyendo los argumentos, en general se quedan con poca respuesta, porque los argumentos son muy contundentes, y las manifestaciones de la desigualdad económica de género es muy evidente, y tenemos información cuantitativa, que es la que ellos más entienden, con la que podemos apoyar muy sólidamente nuestros argumentos. Los famosos datos duros, digamos. Yo te iba a preguntar justamente al respecto, ¿cuáles son los indicadores que de alguna manera visibilizan esta situación de desigualdad? Primero que se me ocurre es la brecha de ingresos. ¿Pero cuáles son los otros indicadores que ustedes habitualmente manejan para visibilizar? Sí, esta idea de la brecha de ingresos, comúnmente llamada brecha salarial, que no es el nombre más exacto, suele ser lo único que quienes no están muy informados de la economía feminista imaginan. Claro. Pero en realidad la brecha de ingresos es el derivado de un montón de brechas anteriores. La primera, o sea, la mayor parte de las brechas de participación económica y de situación económica se expresan en el marco de las sociedades capitalistas mercantilizadas en el mercado laboral. La primera brecha es la brecha de participación. Las mujeres participamos menos que los varones en el mercado laboral. Cuando participamos, en mayor proporción padecemos situaciones de desempleo. Uh-huh. Esto es sistemático. Uh-huh. En las crisis, en las recuperaciones, las mujeres siempre tenemos una tasa de desempleo mayor que la de los varones. Las mujeres estamos sobrerepresentadas en las distintas expresiones de informalidad y precariedad laboral. Las mujeres trabajamos en promedio en el mercado laboral menos tiempo que los varones, porque tenemos que resolver la ecuación del cuidado en mucha mayor medida que los varones. Las mujeres tenemos menos acceso a la protección social que los varones, justamente porque tenemos trayectorias laborales mucho más precarias e inestables. Claro. Uh-huh. Y por todo lo anterior, las mujeres tenemos un ingreso promedio menor que el ingreso promedio de los varones. Y esto también se deriva en que las mujeres tenemos más dificultades que los varones para acceder al crédito, por ejemplo. Claro. Por lo tanto, tenemos menos posibilidades que los varones o más dificultades para acceder a la propiedad de activos económicos. Entonces, esto va derivando en todas las dimensiones económicas. Y la contracara de esto también es una dimensión económica, que es la distribución del trabajo no remunerado. Justamente, lo que enfatizamos desde la economía feminista es: esto es parte del proceso de generación de valor económico, y ahí la brecha de género es la más grande de todas. Ahora, mencionaste situaciones tanto de expansión como de crisis, pero me imagino que en situaciones de crisis esta desigualdad se profundiza. En las crisis suceden cosas particulares. Depende de las crisis y de cuáles sean los sectores más afectados por la crisis. Pero más que nada, para completar mi pregunta, por ejemplo, en tiempos de ajuste fiscal, como es la actual gestión de Cambiemos desde diciembre de 2015. Sí, hay como dos cosas ahí. Por un lado está la crisis económica, que deriva también o que es profundizada por el ajuste fiscal, que puede tener impactos en el mercado laboral. Lo que sucede en el mercado laboral, por lo menos en alguna evidencia para América Latina, es que los empleos de los varones se destruyen más rápidamente que los empleos de las mujeres, y que las mujeres, como consecuencia de eso mismo, tienden a permanecer más en el mercado laboral, pero en condiciones laborales peores. Precarias, claro. Y lo que sí se ve es que cuando comienza a recuperarse la economía, los varones mejoran su situación mucho más rápido que las mujeres. Entonces, puede suceder que durante las crisis las brechas se reduzcan, pero luego vuelven a ampliarse en la etapa de recuperación. Y esto, de nuevo, depende del perfil de las crisis. Las políticas de austeridad, las políticas de ajuste resultan más nocivas para las mujeres que para los varones por varios sentidos. Primero, porque justamente parte del gasto público se destina a finalidades y funciones que tienen que ver con la reproducción de la vida y con el cuidado. Cuando el Estado se retira de estas responsabilidades, quienes reemplazan esto es el trabajo no remunerado de las mujeres. Las políticas de ajuste suelen implicar deterioro de los salarios reales, de los ingresos fijos reales. Las mujeres ganamos menos que los varones. Esto nos afecta, claro, en consecuencia más. Hay servicios sociales esenciales que se ven afectados por este tipo de política. Los servicios de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, que son claves para las mujeres. En realidades como la Argentina, donde en los últimos años ha habido implementación y sostenimiento de algunas políticas de transferencias monetarias que impactaron especialmente de manera positiva en las mujeres, doy dos ejemplos, que igual son materia de discusión y de mirada crítica desde la mirada feminista, que son el plan de inclusión previsional, que permitió que muchas mujeres con trayectorias laborales muy débiles entraran al sistema previsional, claro, y la asignación universal, claro, por hijo. Uh-huh. Puedo expresar reparos sobre ambas. Sin embargo, hay una evidencia contundente que es que ha favorecido mayormente a las mujeres, que fueron las que entraron por la ventana al sistema previsional y las que recibieron mayormente las transferencias monetarias de la UH. En contextos de ajuste, programas de este tipo se reducen en cobertura, se reducen en el monto de la transferencia, y esto impacta necesariamente más a las mujeres porque son programas feminizados en este sentido. Bueno, con esta última respuesta, no te vayas de ahí, vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con Corina Enríquez en el programa. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop o en Creditcop Responde 0810-888-4500. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que les... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No. Comunícate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @fmboedo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos otra vez en el aire de A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, que te recordamos, podés comunicarte con nosotros vía Facebook o al 4932-1870. Y seguimos en la entrevista con la doctora Corina Rodríguez Enríquez, con la cual venimos hablando de economía feminista, economía del cuidado. Y a Nacho Sabatella le había quedado algo por preguntar. Sí, en realidad estaba vinculado a la política de la gestión anterior de expansión del sistema previsional, que amplió justamente, sobre todo favoreció a las mujeres. Y yo quería preguntarte justamente por las reacciones contrarias, negativas, que hubo, y hasta de estigmatización de las amas de casa porque no habían contribuido nunca en su vida y, sin embargo, recibían una jubilación. Sí, absolutamente. Ahí pasaron varias cosas, ¿no? Primero que el plan de inclusión previsional pasó a llamarse automáticamente en la discusión callejera, digamos, jubilación de la ama de casa, que no era una jubilación de la ama de casa, era un beneficio para las personas que no tenían registros contributivos suficientes, que no por casualidad la mayoría habían dedicado la mayor parte de su vida y su tiempo a hacer las tareas de las amas de casa. Y creo que, por un lado, el plan de inclusión previsional fue una oportunidad perdida para dar el debate sobre el valor del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y por el contrario, profundizó la discusión de la meritocracia a la que la sociedad argentina tan afecta, ¿no? Sí. Y ahí, para algunos temas, ¿no? Porque para lo que es el sistema científico, no tanto. Sí, sí, sí. Pero para el diseño del sistema de protección social, que tiene una base en sus cuerpos principales contributiva, el mérito es haber participado en el mercado laboral y haberlo hecho bien, ¿no? En un trabajo formal, con un buen salario. Y entonces esta reacción de los que habían contribuido contra quienes no habían contribuido, justamente me parece que es un muy buen ejemplo de la invisibilización de la contribución indispensable del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Muchos de los que criticaron la justicia de que estas personas pudieran recibir el beneficio previsional seguramente hicieron su carrera laboral recibiendo mucho trabajo de cuidado no remunerado por parte de estas mujeres. A costa de, diríamos. Exactamente. ¿No? Entonces, sí, me parece que es un ejemplo muy contundente de cómo se mezclan estos debates y, sobre todo, de la invisibilización que tiene el trabajo de cuidado no remunerado, que llega al punto de que no se lo considera trabajo, ¿no? Incluso hasta para las mismas personas que lo realizan. Sí. Yo creo que sigue siendo todavía fuerte que si se le pregunta a una persona que se dedica a tiempo completo a hacer este trabajo, si trabaja, lo más probable es que responda: no, yo no trabajo, cuido a mis hijos. Creo que ese es como el ejemplo más gráfico de la invisibilización que todavía tiene socialmente y el reconocimiento que carece socialmente este trabajo. Lo cual, con la perspectiva de la economía del cuidado, digamos, hacer entrar a esa idea y que se haga carne en la opinión informada de la población sería fundamental como para empezar a entender de qué se trata esto y cómo contribuye. Y en este contexto, digamos, la pregunta de Nacho nos llevó a lo que fue algunas de las medidas y tu respuesta de antes, algunas de las medidas que se tomaron durante los años de gobierno anteriores a Cambiemos. ¿Cuál es en este momento la coyuntura y la perspectiva que atraviesa esta economía feminista, economía del cuidado? ¿Cómo nos paramos hoy frente a esto? Sí, yo creo que frente a la coyuntura local, nacional, sí. La economía feminista se para con un gesto obviamente de preocupación. Hay desde el cambio de gobierno un cambio de orientación de las políticas, y hay lo que yo personalmente siento como un viaje en el túnel del tiempo, ¿no? Al pasado. Es muy contundente cómo las ideas que dieron pie a las políticas económicas y sociales que se aplicaron en la década del 90 revivieron con mucha contundencia, hasta las mismas formas de enunciarlas, las mismas formas de nombrarlas. Y me parece que la actual gestión de gobierno orienta sus políticas con el foco puesto en el funcionamiento de los mercados, y justamente esa es una de las críticas centrales que la economía feminista tiene al funcionamiento de la economía. La propuesta de la economía feminista es descentrar los mercados y poner en el centro de la dinámica económica la sostenibilidad de la vida. Yo creo que justamente políticas como las que impulsa el gobierno actual van en contra de la sostenibilidad de la vida, y por el contrario ponen muy en evidencia lo que para la economía feminista es el conflicto central de nuestras sociedades, que no es ya un conflicto entre el capital y el trabajo, como podrían expresar algunas visiones marxistas, sino es un conflicto entre el capital y la vida. Lo que desde ciertas visiones de la economía feminista sostenemos es que la sostenibilidad de la vida es incompatible con la acumulación de capital. Entonces, un gobierno que promueve políticas cuyo principal incentivo es garantizar los beneficios del capital se contradice con los principios básicos de la economía feminista, y tiene implicancias muy prontas y muy evidentes en la vida cotidiana de las personas, de los varones y de las mujeres, y más de las mujeres que, como veníamos diciendo antes, estamos sobrerepresentadas en todas las manifestaciones de la vulnerabilidad social, en particular en el campo de las políticas sociales, que era el vínculo un poco que hacíamos. Una de las primeras medidas de gobierno fue dar por finalizado el plan de inclusión previsional, claro, y en cambio implementar una pensión a la vejez, que para recibirla hay que tener más edad, porque el mínimo es de 75 años, y que brinda un beneficio que es menor a la jubilación mínima. O sea que se deteriora claramente y enseguida la situación de las mujeres, que en mayor medida que los varones tienen dificultades para acceder a este beneficio. Y eso como un simple ejemplo de las implicancias que tienen políticas orientadas con el paradigma con el que simpatiza este gobierno. Con el que simpatiza es como una manera tan elegante de decirlo. Viniendo para acá escuchaba al presidente Macri diciendo una frase que me llamó mucho la atención, sobre todo por la fuerza de la enunciación, que decía: el mundo nos está pidiendo nos está diciendo que la forma en la que pretendemos poner en orden las cuentas fiscales es demasiado lento, ¿no? Entonces, traducido es: el ajuste lo vamos a hacer más rápido. Esta idea de que el mundo es el que le pide a un país, que los mercados le piden, donde el mundo y los mercados aparecen como una entelequia, donde nadie toma una decisión, es como que algo baja como maná del cielo, ¿no? ¿Qué tiene la economía feminista para decir en este sentido? Creo que la respuesta de la economía feminista viene dada por lo que comentaba antes, que es esta idea de descentrar los mercados y poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Justamente es como una locura regir las políticas de un país por el estado de ánimo del mercado, ¿no? Mm-hmm. Yo lo escuchaba, no lo llegué a escuchar a Macri, tampoco los escuché, leí lo que decían, y Sturzenegger decía: los mercados nos dijeron, ¿no? Le dan vida a estas entidades, sí, abstractas, y al darle vida a estas entidades abstractas justamente desprecian la vida de las personas. Y creo que esto es absolutamente contradictorio con la mirada de la economía feminista. Poner las cuentas fiscales en orden, ¿para qué? Claro, si, ¿para quiénes? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Y bueno, justamente yo puedo compartir la idea de que hace falta, en la medida en que nos mantenemos en este sistema, cierto orden macroeconómico para que la economía tenga estabilidad y funcione, pero tiene que estar al servicio de la vida de las personas y tiene que conseguirse atendiendo a las necesidades de las personas. Y además, a mí me resulta increíble la contundencia con la que se afirma en estas últimas semanas, con toda esta turbulencia que tuvimos. Sí. Necesitamos endeudarnos para atender al déficit fiscal. ¿Por qué no le cobran impuestos a los ricos en vez de... O sea, para atender un déficit fiscal en moneda nacional no te tenés que endeudar en moneda extranjera. Tal cual. Es tan evidente que el endeudamiento al que nos está sometiendo este gobierno tiene como principal objetivo financiar la fuga de capitales, que es la conducta más contraria a la sostenibilidad de la vida que nos podemos imaginar. Así que un poco creo que esta sería la reflexión de una economista feminista. Y cuando hablamos de fuga, estamos hablando que en la última semana, solo para mantener el tipo de cambio en un nivel más o menos equilibrado, se fueron de las arcas del Banco Central por lo menos 5.000 millones de dólares. A eso nos referimos con la fuga de capitales. O sea, dólares que son vendidos a un precio relativamente barato a... No a los pequeños ahorristas, a los grandes jugadores del sistema financiero mundial. Sí, obviamente, los que, si nos queda algo del sueldo, que cada vez nos queda menos, decidimos que preservar el valor y a lo mejor compramos algunos dólares, obviamente no movemos el amperímetro de nada de todo esto. Absolutamente. Y no es solamente la pérdida de reservas, es el endeudamiento lo que está... hipotecando, yo creo, el futuro próximo de la sociedad. Es realmente como un retroceso, ¿no? Porque estábamos en una situación bien diferente y muy aceleradamente se ha llegado a esta situación, no solamente de generar una deuda, sino en la última semana de generar una deuda con una institución que, además de cobrarnos, nos condiciona lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, casi como si fuera una necesidad. Pero bueno, la gobernadora de Buenos Aires lo dijo tan claramente cuando asumió, ¿no? Cambiamos futuro por pasado. Y eso es lo que estamos viendo, digamos. Los fallidos, diría Freud, son absolutamente invalorables. Bueno, estamos, me parece cerrando que estamos, nos hacen señas del otro lado que tenemos que ir cerrando porque llegamos a las 8:45. Y le podemos dar un minutito a Corina para que presente el tema que ella eligió, que es de Ligia Piro. En realidad el tema es de Chico Buarque, se llama Construcción, y pedí especialmente que fuera la versión de Ligia Piro porque es la versión de ese tema que más me gusta, porque la canta una mujer. Y lo elegí porque me parece que es una pintura muy poética del sistema que la economía feminista quiere transformar. Muchísimas gracias. El tema Comparto es uno de los temas míos de chico preferidos. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Y sobre todos los conceptos que nos dejás y que nos dejan pensando, y ojalá tengamos otra oportunidad para tenerte acá con nosotros. Corina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantada de volver cuando quieran. Gracias. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico.

Volvemos a Ciencia Cierta y antes de presentar a nuestra editorialista, quiero comentarles que nos estaban siguiendo la transmisión en vivo por Facebook. Muchos seguidores de la página de Científicos y Universitarios Autoconvocados, entre ellos Mariano Díaz, Pamela Moyano, Silvia Mercau, además de nuestras queridas productoras Marina Sánchez de Bustamante, Carolina, justo, que ha dejado un mensaje muy lindo. Gracias, Corina, por recordar que las feministas no estamos ni contra el cuidado ni contra la vida, sino por la justicia social. Y Crisol Macris dice: el endeudamiento es una transferencia de recursos directa a los poderosos, sacando a los sectores más vulnerables. También manda sus saludos Lucía Peurobuene. Síganos vía Facebook, manden sus comentarios, sus saludos. Nosotros, en la medida que podemos, los vamos transmitiendo al aire. Y ahora vamos a recibir a una querida compañera de la zona de Quilmes, a nuestra compañera Sabina Frederick, que nos va a contar en una editorial cómo está viendo la coyuntura. Bienvenida, Sabina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y acá estoy. Invitación no, sos parte de la casa. Sí, pero bueno, me considero invitada. Siempre existe la posibilidad de que no me inviten. Entonces, cada vez que me llaman me siento. Por ahora te seguimos invitando. Un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tenés preparado para hoy? Bueno, el título de la editorial es Fin del gradualismo y maniobras para cruzar el cerco y tender puentes. Sí, ¿puedo empezar? Sí, por supuesto. Te escuchamos. Todo bueno, aprovecho el espacio para hacer una reflexión sobre los aportes de nuestros colegas de la sociología, la antropología y la comunicación a propósito de sus recientes intervenciones en el espacio político, mediático, así como en las redes. Me parece que es bueno recuperarlos ahora que el fondo desembarcó para convertirse en la autoridad que parece liberará al gobierno de las limitaciones políticas que le fue poniendo la gente en la calle y el Parlamento. Ahora que intenta consagrarse al fondo como la renovada autoridad política nacional. Ahora que el 15M pasó ayer, ¿no? Y la agudización de ese estado llamado crisis, categoría ya mítica en Argentina, se diluyó o se puso en discusión y con ella los fantasmas del 2001 que parecen haberse fumado por un tiempo al menos. Propongo una selección de quienes fueron recuperados por periodistas o provocaron debate entre sus colegas. Ellos, en realidad, nos invitan a pensar este tiempo, a mirarlo con otros ojos, sobre todo nos invitan a agudizar nuestras preguntas y nos advierten que este es otro tiempo. Ellas son Ana Castellani, del Observatorio sobre las Élites de la UNSAM, y Cora Gamarnik, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y él es Alejandro Grimson, también un amigo de la casa, editorialista, profesor de la UNSAM y investigador de CONICET. Este recorte, aunque pueda parecer arbitrario, está inspirado por la relectura de un libro que curiosamente poco impacto tuvo en el campo intelectual, el de un antropólogo argentino radicado ya desde hace más de 2 décadas en Brasil, cuyo nombre es Federico Neyburg. Su libro se publicó en 1998 bajo el título Los intelectuales y la invención del peronismo. Ese libro es un estudio etnográfico de las convergencias entre intelectuales autopercibidos como peronistas y anteperonistas, nacionalistas o liberales. Neyburg demuestra la existencia de una lógica social común entre ellos, luego del golpe del año 55, que dominó el campo académico y consagró la sociología científica de Germani en los años 60. Esos intelectuales comprometidos en luchas políticas promovieron representaciones de las realidades compartiendo categorías, incluso siendo absolutamente antagónicos en su posición política. Sus cosmovisiones fueron inseparables de las disputas para ocupar un lugar en el campo intelectual universitario de entonces, donde se replicaban sucesivamente maniobras de uno y otro lado de depuración política y exclusión. Para entender esa lógica social, Neyburg recurrió a la idea de sociodicea de Max Weber y al modo en que en este terreno, en ese terreno del combate académico, no hubo profetas sin profecías, sin promesas de un futuro mejor, embarcados en un combate en el que su discurso era traccionado por un discurso político casi de barricada. Las intervenciones de nuestros colegas, leídas a la luz de la etnografía de Neyburg, nos muestran al menos 2 cuestiones. Primero, las transformaciones radicales de la producción en ciencias sociales con la entrada del siglo XXI, no solo por la cantidad, sino por su eficacia para interpretar el mundo de un modo reconocido. Recordamos que durante el neoliberalismo de los 90 y el colapso del 2001, pocos eran los estudios y pocas eran las voces autorizadas para hablar. Segundo, la segunda cuestión que me parece que hay que destacar, que casi 20 años después de aquella crisis, la del 2001, las ciencias sociales se encuentran mejor posicionadas para ofrecer perspectivas desapegadas de los mitos y las categorías consagradas y para ser reconocidas desde un discurso científico. Así, la primera de las seleccionadas, Ana Castellani, publica en Página 12, el 10 de mayo, una nota de opinión que se llama Del mismo palo, y se pregunta si se puede interpretar en clave sociológica la crisis económico-financiera que intenta conjurar el gobierno actualmente. Más allá de las condicionantes originados en el frente externo, dice ella, nos invita a reflexionar sobre el comportamiento de los actores sociales y en particular por el rol de la élite económica local en este proceso. Y ella concluye, la historia económica argentina nos muestra que la élite tiene poder de veto al avance de los proyectos de cuño nacional popular, pero no tiene vocación de liderar un proyecto propio que garantice el desarrollo del país. La principal debilidad, dice esta, ella, viene de su propia base social y ya sabemos, concluye, no hay nada peor que la astilla del propio palo. Para ella entonces, la fisura reside en la composición de la élite gobernante. En Stand By Me, Argentinians, el diagnóstico de Grimson, en Anfibia, se dirige a la fortaleza de la lucha más que a la debilidad de las élites. Él se pregunta si esta situación calificada como crisis, entre comillas, no es consecuencia de un empate hegemónico. La oposición al 2x1, la reforma previsional, le han puesto un freno al gobierno, dice Grimson. Entonces, el gobierno le pide al fondo un préstamo político. Más que dinero, le pide un aval para su pulseada. Le pide al fondo que venga a redoblar el chantaje de ajuste o muerte. Porque ni lo sucedido ni la resolución de esta crisis está fuera de la lucha social, dice Grimson y agrega. Será difícil derrotar el proyecto neoliberal sin convencer a las grandes mayorías de que otro futuro realmente es posible. La mejor oposición no siempre es una alternativa política, pero una alternativa de gobierno despliega un proyecto verosímil, atractivo, de cambio. No hay dueños de las palabras y menos aún de sus significados. Y esta sentencia de Grimson nos lleva a Gamarnik. Me voy a extender un poquitito por ahí. Gamarnik es una socióloga que está dedicada al fotoperiodismo y compartió en Facebook un video con 3.700 comentarios, compartido 18.000 veces y reproducido 1.200.000, en el que una cronista de un medio independiente llamado Total Normalidad entrevista a gente en la calle. Cora Gamarnik nos recuerda que hay gente por afuera de esa lucha política de la que está hablando Grimson, y sostiene la pregunta acerca de cuál es la lógica que permite a una persona reunir en su pensamiento factores que, según nuestra forma de ver el mundo, son contradictorios e inconsistentes. Y formula la siguiente invitación. Pensemos entre todos cómo explicar esto, se refiere a ese videito, ¿no? Sin agravios, sin eslogans baratos. Si logramos entenderlo, tal vez podamos encontrar una vuelta a esto que estamos viviendo. Resumidamente, es una cronista que en Parque Lezama le toma una entrevista, lo habrán visto, a un señor llamado Sergio, que la verdad que sin violencia trata de explicar su situación. Él dice que vivíamos en una burbuja durante el gobierno anterior. Esa burbuja explotó, no se puede gastar más de lo que se tiene, la Argentina está devastada, robaron la Argentina, refiriéndose al kirchnerismo, y como en una casa hay que pedir, como en una casa cuando no queda nada hay que pedir un crédito. Ella le pregunta si tiene trabajo y él le dice que sí, trabaja por su cuenta, que en realidad ahora tiene 5 trabajos para poder compensar el ingreso que antes obtenía por un solo trabajo. Y también dice que le afectaron mucho las tarifas. Le pregunta por el 2019, él dice que quiere un gobierno como este, el de Macri, que es un gobierno sincero, que rompió la burbuja y que permite vivir en la transparencia, la sinceridad. Bien, sigue la entrevista y para cerrar, la periodista trata de chicanearlo diciéndole que Caputo ganó 3.700 millones de dólares con su empresa hidroeléctrica. Y él le dice que Kicillof tenía un sobresueldo, ella lo desmiente, pero él sigue adelante con su pensamiento. Y ante la pregunta final, ¿cuáles fueron los mejores años de la Argentina? Él contesta los primeros 3 años de Néstor Kirchner. Cora, y acá con eso termino, se ocupa entonces de acompañar a sus comentaristas en Facebook, tratando de que la explicación según la cual los medios hegemónicos le lavan el cerebro a esta gente no sea la última explicación. los acompaña sin dar una respuesta final, sino invitándolos a seguir pensando, a preguntarse. Para concluir diría, estos fragmentos de estos colegas muestran que este es un tiempo de desencantos, sin profetas ni profecías, que para cruzar el cerco y tender puentes, para reencantarnos, no alcanza ni la división de las élites, ni la fortaleza de la lucha política en la calle, también hay que trazar un puente con ese pensamiento radicalmente opuesto al nuestro. Bueno, excelente, me encantó porque muy muy buena, venimos en esa dirección pensando. Recupera muchas cuestiones que circularon esta semana. La nota de Ana tuvo una circulación, incluso yo estoy en algunos grupos WhatsApp de economistas y se encontraron un análisis desde la sociología económica que valoraron mucho porque no estaban teniendo respuestas desde la disciplina económica a esta situación crítica. Siempre las columnas de Alejandro en Anfibia también circulan muchísimo. Y este posteo de Cora, es cierto, tuvo muchísimas reproducciones. Yo lo pude ver recién hoy y es muy interesante analizar ese discurso que admite una situación mala, un panorama económico malo, incluso a nivel personal, pero lo adjudica a la gestión anterior completamente. Sí, a mí lo que rescaté mucho de ese video era la idea de cómo prendió esta idea de sinceridad. Y hoy, casualmente, Macri empieza su discurso diciendo: yo tengo que decirles la verdad. Su discurso, la conferencia que dio, que organizó, que en un momento una de las frases centrales es: yo tengo que decirles la verdad, el mundo nos está diciendo que la lentitud con la que queríamos ordenar las cuentas fiscales no sirve, que hay que ir más rápido. O sea, por un lado, él es el que ostenta la verdad, y por otro lado, no son decisiones políticas del actual gobierno, sino que el mundo nos pide algo que, ¿cómo nos vamos a negar si nos lo pide el mundo? Entonces es muy loco, porque esto queda patente en la entrevista a este hombre, ¿no? Esta idea de que... Además, quiero rescatar de la columna de Sabina el rol de las ciencias sociales, y habló de la década de los 90, el pensamiento único, que era muy, muy difícil de quebrar, y que, bueno, las ciencias sociales siempre tienen un rol para jugar, para quebrar lo que ahora se intenta imponer nuevamente con un pensamiento único. Estamos hablando de contextos totalmente diferentes, pero donde las ciencias sociales tienen mucho para decir. Déjame comentar que están comentando en el Facebook su lema. Ángela Mahmoud: defendamos a nuestra ciencia y tecnología para cuidar la soberanía científica y tecnológica del país. Nos están siguiendo Liliana Zaccardi también, Robert Fa, que debe ser un nombre de fantasía, claro. Pero bienvenido a Robert y su saludo. Y bueno, también tengo que mencionar que nos están siguiendo desde General Roca, Río Negro, donde estuve la semana pasada. ¡Epa! Les quiero mandar un saludo especial a Juan José Ponce y Noelia Carmona, que cuando les comenté sobre el programa de radio dijeron: fantástico, el miércoles te vamos a estar siguiendo. Les acabo de preguntar y nos están siguiendo, así que vaya el saludo para muy ellos. Bien, nos expandimos entonces. Y si no, ¿vamos a ir a un separador? No, seguimos. No te estaríamos entendiendo. Seguimos, nos vamos a ir a un separador. Antes agradeciéndole a Sabina su editorial. Era lo que iba a decir, pero estamos tan agradecidos que nos pisamos en el agradecimiento. Así que, como siempre, un gusto tenerte acá, Sabina. Así que vas a seguir siendo invitada. Bueno, y te sentimos como parte. Muy interesante la columna. Gracias. Vamos a un cepa. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. estamos otra vez acá en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y si no te fuiste, esta que empieza es otra flor de sección, porque en esta posta de la ciencia tenemos con nosotros a Andrés Rebosto. Andrés es sociólogo, es becario del CONICET, es investigador del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides. Sus temas de investigación están vinculados a la sociología económica y la economía del conocimiento, principalmente a aspectos de los procesos productivos de bienes informacionales. Y si no me equivoco, Andrés fue el que hace muy poquito escribió un artículo sobre el tema de los bitcoins, ¿no es cierto? Sí, en realidad participó de una nota central en el suplemento Cash. Cash, de, ese es el que yo leí, de página 12, sí, muy interesante. Relacionado al bitcoin. Por esa razón central lo hemos invitado, pero vamos a estar hablando de otras cosas. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, Nacho, Roxana. Un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, ¿podrías explicar para un público recontra general qué es un bitcoin? De esto de que se está cada vez hablando más y sabemos poco sobre ello. Bien, bueno, qué desafío explicar qué es un bitcoin, ¿no? Vamos a hacer el intento. En principio sabemos que un bitcoin es una criptomoneda, ¿no? Y ya este nombre le otorga cierta oscuridad y complejidad, ¿no? De llamarla criptomoneda le da un manto, si se quiere, críptico, tal cual, por decirlo de algún modo. Entonces, sí, vamos a dejar esa parte de lado, todo lo que tiene que ver con la criptografía. En algún momento haremos alguna mención, pero yo creo que es posible entender este tema separando eso. Es más fácil entenderlo de ese modo. Y un buen modo de encararlo es tratar de ver, hacer algún tipo de comparación o una especie de analogía de los atributos que tiene esta moneda con los atributos que tiene el dinero que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Uh-huh. Claro. En principio solemos entender por dinero, el común de los mortales, los billetes de papel o monedas que circulan en alguna economía nacional, que son emitidas por una autoridad monetaria como el Banco Central, respaldado por un Estado Nacional, y que se usan para intercambios de distinto tipo. Ahora bien, estos billetes de papel emitidos por una autoridad monetaria son, aún en los cálculos más optimistas, apenas un 10% del dinero que circula globalmente, ¿no? Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque el resto, el 90% restante del dinero, existe únicamente como información digital. Es decir, claro, no son otra cosa que bits, números en la pantalla de una computadora. ¿Sí? Claro. A medida que el mundo, la economía global se financiariza, este proceso se ha profundizado más. Exactamente. Son dos procesos que están totalmente correlacionados. Van de la mano: financiarización de la economía y transformación del dinero en información digital. El hecho de que el dinero no sea otra cosa que ceros y unos en una computadora le da una volatilidad y una dificultad de controlar esos flujos y una inestabilidad a los mercados que se manejan intercambiando estos flujos dinerarios de información digital, que hace que estos dos procesos estén totalmente correlacionados. Sería difícil explicar uno por el otro, pero indudablemente van de la mano. De hecho, la curva de que cuando uno observa los agregados monetarios de la transformación del dinero en información digital empieza claramente a despegarse en la década del 70, que es cuando se inicia masivamente este proceso, ¿no? Claro, y déjame agregar una nota de color, sí, porque la última semana, a partir de la situación crítica cambiaria en Argentina, circularon fotos de camiones de caudales llegando a Ezeiza para despachar dinero físico en billete en aviones al exterior. Y eso circulaba en las redes sociales. Decían, qué tremendo que se lleven nuestros dólares físicos en aviones. Pero en realidad, la mayor parte del dinero, de los dólares que salen, son dólares informáticos, por decirlo de alguna manera. Sí, en algún punto sí, pero este es un punto igualmente muy importante, el que trae esa colación, ¿no? El de la existencia física del dinero, el del soporte físico del dinero. ¿Por qué? Digamos, porque en última instancia, todos esos números que están en pantallas de computadoras, por decirlo de algún modo, en verdad están en bases de datos de bancos. Uno lo ve como una interfaz, claro, gráfica que tiene una cantidad de números. Es una, sí, base de datos de bancos. Uno podría ir al cajero automático a convertirlos en billetes de papel. Ahora bien, no existen los billetes de papel para responder a toda esa cantidad de dinero informático. Ese es un punto en el que quería, porque justamente como dijimos al principio, esto era explicarlo a gente que no es economista, que no está en el tema, y de repente algunas cosas se van un poco lejos, yo que no vengo del palo de la economía. El punto es este, o sea, no podríamos transformar toda esa información digital en moneda papel porque no existe esa moneda papel. Exactamente, digamos, y si existiese y saliese masivamente a circulación, traería varios trastornos al conjunto de la economía global, no solo nacional. No se puede transformar eso en papel. De hecho, digamos, es esta situación que contábamos recién. Aún en los cálculos más optimistas, apenas un 10% de eso es transformable a papel. Ahora bien. Claro, ahora vamos al Bitcoin o a las criptomonedas. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que pasa con todo este dinero que existe como información digital? Es que necesariamente es un dinero que existe por medio de intermediarios como son los bancos comerciales, ¿sí? Sí. Cuando nosotros hacemos alguna transferencia, alguna transacción, en sí lo que hacemos es enviarle un mensaje al banco y decirle, edita esta entrada que tiene mi nombre y que dice que yo tengo tanto dinero, descontame este cacho y agregáselo a fulanito, que es a quien yo le transferí dinero. Claro. ¿Sí? Depende de un intermediario centralizado. Uh-huh. ¿Sí? Ahora bien, no hay manera de operar con dinero digital, o hasta el momento no lo había, como si estuviésemos operando con efectivo, es decir, de una manera, si se quiere, anónima y sin pasar por un intermediario central como es el banco comercial. ¿Sí? Claro. Esto es lo que vienen a proponer de algún modo las criptomonedas. Por eso se las llama, o se lo suele decir, que es dinero digital descentralizado. ¿Sí? O sea, no pasar por ese banco comercial al que vos le decís, manejame mi plata, sacala de acá y ponela en la cuenta de otro. Exactamente. Pues, y ustedes imagínense esta situación, ¿no? Que uno tiene en nuestro estable y ordenado país el infundadísimo temor de que puede llegar a perder la plata que tiene en su cuenta bancaria. Sí. ¿No? Entonces quiere tenerla uno, quiere guardarla uno. Pero está acostumbrado a operar con dinero digital, no quiere el billete que trajina de mano en mano, entonces le manda un mail al banco y le dice, por favor envíenme mi dinero por mail, así lo guardo como un archivo en mi computadora. ¿Sí? Bueno, sí, lo disparatado de la situación grafica esto. No podemos operar con dinero digital si no es por medio de bancos. Esto es lo que vienen a proponer las criptomonedas, de algún modo. Digamos, sacar del medio esa entidad intermediaria centralizada. Ahora bien, para eso es necesario contar con algún tipo de base de datos que suplante a la bancaria y con algún tipo de procedimiento para verificar los pagos que suplante la confianza que uno deposita en las instituciones bancarias para hacer ese procedimiento. Ponele. Bueno, digamos, pero así funciona la cosa. Digamos, cuando sí, yo les, sí. En teoría sí. En teoría, digamos, en teoría le tenemos esa confianza, claro. Bien, esto es lo que hacen las criptomonedas por medio de esta tecnología muy compleja que se llama blockchain o cadenas de bloques, ¿no? Esto, cuando vos decís esto es lo que hacen, es salirse de la necesidad de pasar por el banco. Exactamente, vamos a ponerlo de este modo, ¿sí? Para tratar de ponerlo de una manera sencilla y entendible. ¿Qué es blockchain? Es decir, ¿qué es la tecnología con la que funcionan las criptomonedas? Es una gran base de datos pública, descentralizada, distribuida, que funciona a modo de un libro contable, ¿sí? Sería un gigantesco libro contable que está almacenado en todas y en cada una de las computadoras que están conectadas a la red de una criptomoneda y que se actualiza simultáneamente en todas esas computadoras, ¿sí? Entonces, cada vez que se realiza una transacción, cada vez que yo digo voy a mandarle determinada cantidad de bitcoins a fulanito, hay un procedimiento por el cual se verifica esa operación, que ahora vamos a entrar un poquito en eso. Pero una vez que se verifica, esa operación se registra al unísono en todos los libros contables que están almacenados en todas las computadoras de la red. Entonces, cual lo hace transparente para todos los usuarios de esa masa dineraria. Exactamente. Es una base de datos pública a la que todos pueden acceder y verla. Y es una base de datos que al todo llevar la contabilidad sería imposible hacer un fraude, de reescribirla. Si yo reescribo mi libro contable, no coincide con el de todos los demás, por decirlo de algún modo, y va a ser rechazado por la red, ¿sí? Entonces no se pueden hacer ese tipo de operaciones fraudulentas. Sería la idea que vienen a proponer las criptomonedas. Esto le da un atractivo importante para todos los movimientos, si se quiere, antisistema, tipo Occupy Wall Street, sí, o Indignados, que tienen fuerte presencia de colectivos tecnofílicos, por llamarlo de alguna manera, o solucionistas uh-huh. tecnológicos, que a veces está esta propuesta de que algunas contradicciones del capitalismo serían solucionables por vía tecnológica, ¿no? Entonces esto le gusta mucho a ese tipo de colectivos. Claro. Ahora. No, te iba a decir, y por el otro lado también una parte del sistema financiero se apoya sobre esta tecnología también para especular. Sí, digamos, esta tecnología, ahora vamos a entrar un poco, no sé qué tiempo tenemos, digamos. No, seguí. Claro, digamos, porque eso nos saca de hasta ahora confiábamos, hasta en la parte del relato que vamos, es más confiable esto, que no se puede falsear, porque todos los usuarios, hablamos de una horizontalidad de usuarios, se enterarían. Exactamente. Ahora, todos estos usuarios son anónimos, digamos, ¿no? Claro. Uno tiene una dirección que es una clave pública uh-huh. y es imposible identificar quién está atrás de esa dirección. Entonces, tiene esta característica que prescinde del banco y da anonimato a la operación, por decirlo de algún modo. Entonces, uh-huh. es similar al efectivo en ese sentido. Claro. ¿No? Bien. Ahora, la cuestión es, perfecto, así se almacenan estos datos en la base de datos, pero ¿cómo se verifican, digamos? ¿No? Esa es como la gran pregunta. ¿Cómo se verifican para saber que yo tenía esa cantidad de dinero y que se la pude traspasar a otra persona y eso se quedó registrado en esta gran base de datos descentralizada y pública? Bueno, ahí es donde intervienen los procedimientos de criptografía compleja con los que funcionan estas llamadas criptomonedas. ¿Sí? Uh-huh. Esto se realiza a través de sucesivos intentos de verificación. Cada transacción contiene un problema matemático a resolver. ¿Sí? Cuando yo realizo un pago, genero una transacción que se almacena en algo denominado bloque. Un bloque es como si fuese una caja en donde van entrando las transacciones que se van haciendo y cada 10 minutos esa caja es despachada, sale, digamos, a la red y empieza a hacer, empiezan los intentos por verificar ese bloque, es decir, por confirmar que toda la información que ese bloque contiene corresponde verdaderamente a los propietarios de esas monedas y se va a almacenar y se va a hacer la transferencia, etcétera. Sí. Eso se hace por los procedimientos criptográficos, que yo diría no nos metamos en eso, es un mundo complicado, pero la característica central de eso es que requiere mucho poder computacional, ¿sí? Mucha capacidad de procesamiento. Son sucesivos intentos de cálculo hasta que se da con la resolución de ese problema que verifica la operación. Y ahí es donde interviene una característica importante de bitcoins, que es cómo se emiten las nuevas unidades. Digamos, ¿por qué uno tendría computadoras conectadas a la red consumiendo energía eléctrica, consumiendo ancho de banda y poder computacional simplemente para verificar operaciones? Bueno, porque el premio por verificar una operación son nuevas unidades de bitcoin. ¿Sí? Entonces acá interviene otra característica importante, que es, ya antes prescindimos de los bancos para hacer los intercambios y almacenar los pagos, ahora prescindimos de una autoridad monetaria para emitir el dinero. Y esto le gusta mucho a una especie política de otro pelaje, que no es la de los movimientos sociales de este estilo, sino que son los libertarios a la manera anglosajona, ¿no? Que protestan contra la maquinita de emisión monetaria de los estados nacionales. Claro. Y acá encuentran una forma de dinero que saca al estado del medio. Claro. ¿No? Entonces, las criptomonedas tienen estas características que unen a estas dos especies políticas muy distintas, por razones distintas, pero que en el fondo, digamos, los terminan emparentando. Pero yo tengo una pregunta ahí que tiene que ver con el procedimiento de, vos decís, cuando uno, cuando una de esas supercomputadoras encuentra la solución del problema, esto genera nuevos Bitcoin, si no entendí mal. Esa generación de nueva moneda va como, para decirlo, hacer alguna asociación posible, como un premio a esa supercomputadora que pudo resolver el problema y verificó para todas y todos los que forman parte de la red. Es decir, tiene como esa ventaja. ¿Se juega algo de la competencia en la resolución del problema, entonces? Exactamente. De hecho, es así. Lo que hay es una competencia constante por verificar las transacciones, ¿no? Digamos, quien verifica, quien llega primero a resolver el problema, se hace acreedor de estas nuevas unidades de bitcoins. Sí, esto está predeterminado en el código de bitcoin. Hay una cantidad finita y limitada de bitcoins que van siendo emitidos, largados a circulación, cada vez que una operación se verifica. Como si vos resolviste y yo estaba resolviendo, intentando resolver, vos resolvés primero, tu cuenta de bitcoins crece en un número N finito. Exactamente. Bien. Sí. Y eso quiere decir que entra más dinero al sistema de bitcoins. Exactamente. Uh-huh. Sí. Ese es el procedimiento, ¿no? Digamos, y a medida que la cotización del Bitcoin fue creciendo, esta competencia se hizo cada vez más enconada y el premio fue cada vez más jugoso. Una característica importante de este proceso es que no importa la cantidad de competidores que haya por verificar los bloques se van a seguir verificando a la misma cantidad de a la misma tasa de tiempo, ¿sí? Claro. Un bloque se verifica aproximadamente una vez cada 10 minutos, independientemente de la cantidad de computadoras que haya conectadas a la red intentando verificarlo. ¿Sí? Entonces, además, eso es una estadística que depende del problema más que del número de competidores que haya, digamos. Sí, sí, es un tema del diseño de Bitcoin en particular, que la complejidad sigue una distribución de Poisson, que es una distribución estadística. Sí. Y que la probabilidad estaba por eso, se ajusta la dificultad en función de el poder computacional que está interviniendo en la red, y eso es así, digamos. Nosotros podemos tener 1000 computadoras o 50.000 millones y el proceso de verificación de bloques va a ser el mismo. La diferencia es que en una vamos a estar usando una cantidad de recursos y en la otra una cantidad de recursos bestial. Y yo te hago una pregunta, ¿no tiene más posibilidades de resolver el problema el que más capacidad de recursos tiene para resolverlo? Bueno, exactamente, ahí es donde viene uno de los grandes temas como repitiendo el esquema capitalista. Exactamente, en un primer momento habíamos prescindido de los actores centralizados que intervenían en la verificación de pagos, y ahora se nos metieron por la ventana, por decirlo de algún modo. Sí. Porque ¿qué es lo que sucede? O el proceso que fue sucediendo, digamos, que a medida que la cotización de Bitcoin levantaba, se fueron cartelizando y centralizando los actores que se dedicaban a esto, y ahí se empezaron a meter los capitales de riesgo, que son los que financian todas estas actividades, ¿no? Entonces hoy nos encontramos que esta actividad se denomina minería, la de verificación de bloques por analogía de con el oro, ¿no? Sí, sí. Es el nombre que se le dio. Entonces, a los que hacen esto se lo conoce como mineros. Y a las grandes minas se las llama pools de minería, ¿no? Entonces, todo esto viene con un lenguaje que lo hace más difícil de comprender. Los 5 principales pools de minería concentran actualmente el 70-75% de la capacidad de cómputo de la red. Claro. Es decir, se reproduce la concentración económica, claro, en este sistema también. Ya no son hackers libertarios que quieren resolver el problema y acumular Bitcoin, sino grandes pools financieros. Esto, digamos, es un punto muy importante, porque en una cantidad de años muy breve se pasó de esto, como digamos, del entusiasta hacker, digamos, que en el sótano de su casa con una computadora minaba Bitcoins, a tener una gran cantidad de hectáreas en provincias rurales chinas que no son otra cosa que galpones repletos de servidores minando criptomonedas constantemente. Y esto viene... Lo que decís sobre China y zonas rurales tiene que ver también por el costo de la energía, porque una cuestión que vos mencionás en esta nota de Cash, en página 12, es que se estima que el consumo energético de la red Bitcoin a fines de 2017 llegó a representar cerca de un 0,5% del consumo eléctrico global. Exactamente. Un montón. Una bestialidad. Pero yo ya me había entusiasmado con un dinero que no era verdadero dinero y que era más anarco y qué sé yo, de repente. Tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus bemoles, sus sostenidos, tenés una partitura completa con Sí, sí. Este hoy en día es el mayor, si se quiere, digamos, el principal punto rojo de Bitcoin o de las criptomonedas, y al que todos le están apuntando, ¿no? El costo energético que tiene esto y el costo ecológico que tiene esto, ¿no? Claro. Se ha llegado incluso a situaciones ridículas como a reabrir plantas de electricidad que funcionaban a carbón en alguna zona del mundo para tener energía eléctrica barata disponible, que alimente esto, digamos. Se llega a un nivel de irracionalidad en el uso de recursos. O sea, que va en contra de la lucha por el tema en contra del cambio climático, va en contra de un montón de cosas esta criptomoneda. Y un dato no menor es que todo esto está puesto al servicio de que se realizan aproximadamente unas 250.000 operaciones diarias. Es decir, la red Bitcoin es pequeñísima, ¿sí? Es insignificante en términos de las transacciones que se realizan. Claro. Es muy grande en lo que hace a la cantidad de dinero que representa, ¿sí? Hay aproximadamente unos 17 millones de Bitcoin emitidos que representan al valor actual, que es de $8,000 un Bitcoin aproximadamente, representan unos 145 mil millones de dólares en circulación. Ahora, lo que efectivamente se mueve diariamente de eso es menos de un 0,5%. Claro. ¿Sí? Todo lo demás es especulación financiera, si se quiere, digamos. Es una moneda virtual utilizada como reserva de valor, tal vez, pero principalmente como un activo financiero. Y justamente hablando de burbuja, vos estás hablando de un costo actual de $8,000 por el Bitcoin. El Bitcoin, pero llegó a estar a $20,000. Llegó a estar a 20.000 en diciembre del 2017, que fue el pico. Desde ese momento está en caída, a veces se estabiliza, vuelve a subir un poco, vuelve a bajar, pero pasó de valer cerca de 10.000 en noviembre del 2017 a valer 20.000 en diciembre del 2017, a estar en 8.000 ahora, digamos, es sumamente volátil. Es peor que el dólar, digamos, la volatilidad. Te hago una pregunta, Andrés, sí. Y con esto me parece que tendríamos como que ir cerrando este apasionante tema. Te recordamos que estamos hablando con Andrés Rabosto de criptomonedas y bitcoins. ¿Qué se puede una persona que tiene bitcoins para usarlo en la forma en que normalmente se usa el dinero, quiero decir, normalmente para la gente de a pie, para comprar, no sé, terrenos, casas, supercomputadoras, lo que se te ocurra, tiene que ir y cambiarlo por moneda de curso legal? Sí, digamos, hay tres maneras de obtener Bitcoin, si se quieren. Una es esta, ir y cambiarlo por monedas de curso legal. ¿En dónde? Bueno, hay distintas maneras. Hay, por ejemplo, cajeros automáticos de Bitcoin, que acá en Buenos Aires hay dos. Entonces uno va, le pone plata, deposita pesos o dólares al cajero automático y le pone su dirección Bitcoin. El Bitcoin funciona como una billetera virtual, se la llama. Sí. Le pone la dirección de su billetera virtual y recibe los Bitcoins a cambio. Que se compró. Sí. Exactamente. Pero si es al revés, si vos tenés 1.000 Bitcoins y querés comprarte un departamento a $8,000 el Bitcoins, tenés una cantidad de plata importante. ¿Sí? ¿Cómo haces? Bueno, lo podés hacer también por medio de estos cajeros automáticos con el procedimiento inverso, digamos, depositás también hay bolsas, digamos, la modalidad más usada son las bolsas de cambio en línea. Acá en Argentina tiene ciertas dificultades la utilización de esas bolsas de cambio en línea por el tema de los controles que hay sobre el tipo de cambio. Y perdón, estaba medio lejos del micrófono. Sí. No, a mí me quedó una pregunta casi de color. ¿Dónde están ubicados esos cajeros? Esos dos cajeros que nombrabas. Colas de gente mañana comprando sus bitcoins. Pero ojo, es una timba más difícil que la del dólar, parece. No sé si decírtelo por miedo a la corrida que esto puede generar. La corrida del bitcoin. Mirá, están acá en Buenos Aires, yo nunca fui. La dirección física no sé, pero ahí vos ponés ATM bitcoins en Google y Buenos Aires y te van a salir. Bien, bien. Aparecen largas colas mañana. La corrida provocada por A Ciencia Cierta durante el reportaje Andrés Rabosto. Bueno, con Andrés nos quedó hablar sobre su tema específico de investigación. Yo creo que más adelante lo vamos a invitar. Su tema de investigación tiene que ver con la industria del software, que está haciendo avances muy interesantes al respecto. Lo vamos a dejar para otro programa, Andrés, si te parece, porque la verdad que nos apasionamos mucho con tu explicación del Bitcoin. A mí me quedó muchísimo más claro. Sí, la a mí verdad, también. Mucho más claro que en el artículo, que en el reportaje. Ojalá que los oyentes tengan la misma impresión. A mí, por lo pronto, me quedó súper claro. Clarísimo. Y bueno, Andrés, te agradecemos y ojalá que puedas venir pronto nuevamente a comentar sobre tu tema de investigación. Pero bueno, antes de que te vayas, yo te pregunto, sí, ¿vos tenés Bitcoin? No, yo sabes que nunca compré. Quise comprar cuando estaban a $200, una cosa así. Dije, no, está muy caro, ya va a bajar. No. ¿Entendés, oyente, de qué se trata esto, no? Bueno, es bueno, muy bueno para explicar e investigar, pero no para los negocios. Claro. Y las decisiones financieras creo que no son lo mío. Nos ¿no? viene pasando a todos. Yo quedé, dije, sí, tiene Bitcoin, es mi héroe, que me firme un autógrafo antes de irme. Bueno, gracias, muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto. Yo me voy a duchar, que yo no me gusta esta noche.

el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos nuevamente en el aire de A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, con el gusto de tener en entrevista telefónica a la doctora Mirta Iriondo. Mirta es decana de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas tardes, Mirta, te escuchamos. Bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Ay, me parece que se cortó la comunicación. ¿Sí? Ahí está. Ahí sí. Está. Ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, Roxana Toriano en el aire y Nacho Sabatella aquí en el estudio. Recién acabamos de presentarte. Es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, contanos un poco, Mirta, sobre bueno, tu área de expertise, la política científica tecnológica en el área de defensa. ¿Cuáles fueron los logros y cuáles son los desafíos? ¿En qué situación estamos hoy? Bueno, en el área que yo trabajé por supuesto en ciencia y tecnología para la defensa. Allí trabajamos distintas áreas más relacionadas con, por un lado, la tecnología y por otro lado, las empresas vinculadas al sector que dependían del Ministerio de Defensa. Logramos desde el Ministerio de Defensa en el año 2004 por un decreto presidencial del entonces presidente Néstor Kirchner se plantea la necesidad de generar un sistema de control y vigilancia del espacio aéreo soberano. Y allí comienza todo un proceso de desarrollos tecnológicos tanto para el interior de nuestras Fuerzas Armadas, centralmente Fuerza Aérea en este caso, y la empresa INVAP. Allí es donde se logra la fabricación nacional de los radares secundarios para los aeropuertos, porque en aquel momento tanto todo el control civil como el control militar estaba bajo la órbita de Fuerza Aérea. Se hace después el proyecto de fabricación de radares militares, específicamente militares para el control de las fronteras, que se lograron fabricar y instalar 6 radares militares, banda L, y se instalaron 22 radares en los aeropuertos civiles. Sí. Juntamente con eso se hizo un programa que se llamó, eso ya fue posterior, año 2011 más o menos, el CINARAME, que es un programa de radares meteorológicos, donde también se le encomendó la fabricación a INVAP, se hicieron 4 y están ya, algunos están ya en funcionamiento. La Universidad Nacional de Córdoba tiene el primer radar de la serie, está en este momento en la universidad, en FAMAF. Estamos trabajando lo que es la calibración del radar, que es algo que requiere mucho cálculo y nuevo para nosotros. Sí. Todavía estamos dependiendo de INVAP en cuanto al mantenimiento y sostenimiento de ese radar. Hay 4 más terminados. En principio, se retrasó ya posteriormente al 2015, se retrasó mucho la fabricación, pero se ha seguido a un paso más lento, pero hemos seguido, y nosotros ya el radar que está en la universidad lo sostenemos al personal con recursos de la universidad. Estos radares iban a ser gestionados por el Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Que depende del Ministerio de Defensa, al igual que los radares militares, que depende, por supuesto, son gerenciados por la Fuerza Aérea Argentina. Ahora, Mirta, buenas tardes. Sí. Ignacio Sabatella te saluda. ¿Qué tal? De esto que estás describiendo, qué importante que era el rol del Estado vinculando a las empresas públicas con los organismos de ciencia, tecnología, las universidades públicas, y que mucho de esto se está perdiendo, ¿no?, en este momento. Exactamente, o sea, hay una cuestión central que uno tiene que entender en todo esto, es que tiene que haber políticas públicas que son políticas claramente relacionadas con la macroeconomía, con el impulso a la educación, la capacitación de la fuerza de trabajo y la consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Ese era un poco el objetivo de la política pública, y luego una estrategia de desarrollo. Una estrategia de desarrollo que no solamente habla, como en otras épocas, de sustitución de importaciones, eso no basta, sino una estrategia de desarrollo que nos permita encontrar nichos de desarrollo tecnológico, o lo que Aldo Ferrer en alguna de sus publicaciones decía, es de sustituir el presente por el futuro, por el talento argentino. Eso se ha frenado. Y el otro tema central en esto es la argentinización de la economía nacional. Si no lo logramos argentinizar, si no logramos que en este momento tenemos unas 500 empresas que son filiales de transnacionales. Si no logramos generar un empresario argentino, no vamos a poder nunca construir una argentinización de la economía. Esas tres cosas, esas tres patas son centrales cuando uno habla de un desarrollo, ¿no? Y evidentemente que el desarrollo va a ir de la mano de la ciencia, la tecnología, la producción y el Estado, que es lo que uno habla siempre, es conocido desde hace muchos años como el triángulo de Sábato. Claro. Eso está frenado. Y es lamentable, ¿no? Sí. Porque el conocimiento se construye sobre el conocimiento. Cuando uno empieza a frenar eso, es muy complicado después recuperar. Sí, salir. Y sobre todo si se destruye el conocimiento. Salir de ese círculo virtuoso nos lleva de cabeza a un proceso de destrucción que cuesta levantar. Mirta, te hago una última pregunta en el minutito que nos queda. ¿Cuáles son los modelos de vinculación que la FAMAF puede seguir hoy llevando adelante en relación a las demandas sociales, digamos, siendo que hay un cambio de paradigma de alguna manera en las políticas del gobierno actual? Sí, nosotros allí lo que nos planteamos desde la vinculación, nosotros lo hacemos a través de una oficina que depende del decanato, que es la que promociona difunde la promoción, la capacitación, las consultorías y algo central, que es más nuevo, que lo instalamos centralmente en nuestra gestión, sí. Que es en los desarrollos tecnológicos, con inserción en la economía regional, nacional y, por supuesto, internacional. Sí. Allí lo que una de las... hemos trabajado en distintos desarrollos tecnológicos siempre relacionado con el sector productivo o con instituciones de gubernamentales, ya sea de la provincia, municipio, o de otras provincias o de otros municipios, uh-huh. que no sea el de Córdoba. Y allí, en este momento, una de las cosas más interesantes que nosotros hemos desarrollado es hemos hecho un convenio con el Córdoba Cluster Technology, sí. que es una asociación de unas 200 pymes de tecnología, exactamente de TICs, tecnologías informáticas, sí. Para que, generalmente nuestras pymes en Córdoba, si bien todo lo que es TIC tiene mucho peso, además ellos exportan al exterior mucho software, sí. pero en general es mano de obra intensiva en lo que hace a los productos que generan. Entonces lo que hemos firmado un convenio, hemos armado un nodo científico industrial por el cual lo que estamos haciendo en este momento es todo la capacitación a personal de las empresas, sí. en lo que es inteligencia artificial, big data, machine learning, sí. que son tecnologías que pueden ser incorporadas a las empresas pymes de la región y por supuesto de otros lugares del país para generar más valor agregado en la exportación o la venta de productos de software y además transversales a otros sectores como puede ser la industria del hardware. Eso es lo que hicimos, salimos con este convenio, tenemos en este momento una diplomatura, se inscribieron, dimos para las empresas 40 lugares, sí, y ellos financian todo, y dejamos, hay 20 lugares que son para 10 para estudiantes de las universidades públicas o docentes que quieran formarse en el área, y 10 para las distintas instituciones, como por ejemplo tenemos el Ministerio de Finanzas de la provincia, que está, que mandó estudiantes. Ajá. A ellos les cobramos la mitad nada más del arancel. El ANSES, INVAP mismo, se presentaron algunos para hacer la diplomatura, que dura un año, y ha sido realmente un éxito. Se inscribieron 200 y teníamos 60 nada más lugares. Bueno, la verdad es que por suerte, no por suerte, sino por gestión, seguimos adelante entonces con estas políticas de vinculación. Exacto, yo te agradezco enormemente, Mirta, esta comunicación, que lamentablemente está llegando a su fin, nos están haciendo señas del otro lado, sí, de la producción. Te agradecemos enormemente este tiempo de charla con nosotros. Bueno, parece que se cortó la comunicación. ¿Me parece que se cortó la comunicación? Bueno, ya la habíamos saludado a Mirta. Estuvimos hablando con la doctora Mirta Iriondo, decana del FAMAF en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y vamos a un mini CEPA? Sí, vamos a un CEPA para presentar No te vayas, porque vienen las efemérides con el dúo mágico de Juancho y Augusto. La ciencia esta semana. Y una semana como esta en la ciencia. Ahí vamos. Estamos al aire nuevamente y vamos a recibir a nuestro querido Juancho Gosen. Antes de que lleguen... Te cambia el apellido. No, pero perdón, porque estaba pensando que ya del otro lado del vidrio está el programa que sigue, programa Paranormales, claro, que los invitamos a acompañar al término de La Ciencia Cierta. Y bueno, Roxana, ahora sí, a las 9 nos van a cortar, no nos queda otra, ¿eh? Y o sea que tenemos que terminar puntuales. Sí, bueno, bienvenido, mira, Juancho. Mira, todo sea por el programa Paranormales como nosotros, por ejemplo. Ponele. Me sentí muy bienvenido con los bombones estos. Te los liquidaste. El último que quedaba. El de la vergüenza. ¿Vos lo ibas a guardar para Carolina? Que dijiste. Ay, por... ¡Qué cara dura! ¡Malo! De la boca para afuera, porque de la boca para adentro se está comiendo el último bombón. Que se entere Carolina. Que se entere Carolina. Se va a enterar. Último bombón que yo les cuento que le di, porque me quiero quedar con la cajita portadora de bombones, que es un hermoso lapicero para mi escritorio en la facultad. Bueno, Juancho, ¿qué tenemos hoy? Arranquemos con una pregunta, no sé si muy capciosa o muy poco capciosa. A ver. ¿Cuál es la relación, díganme ustedes qué les parece, entre la primera ceremonia de los premios Oscar, celebrada en el Hotel Roosevelt de Hollywood, y el comienzo oficial de la Revolución Cultural China, liderada por Mao Zedong? ¿El año? ¿Cómo? Les doy dos chances. A ver. Ah, pero ninguna pista. Ninguna pista. Después le agrego una pista más y después vamos a responder. ¿Cuál es la relación entre una y otra? Sí. Fue el mismo año, no sé, no se me ocurre mucho más, Juancho, qué misterio. Bueno, les doy una pista. La película que ganó en la de los Oscars. No, todavía no. Es más fácil. Les agrego una. ¿Cuál es la relación entre esas dos y el fallecimiento del matemático Jean-Baptiste Fourier? Oh, Jean-Baptiste, el de las... No sé, decime vos, que se te ocurre una relación entre una y otra por ahí. No se me ocurre nada. Les comento que, todos ocurrieron el 16 de mayo. Claro, estamos en las efemérides. Por favor, todos ocurrieron un día como hoy. Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, el fallecimiento del matemático que convoca estas efemérides es Fourier, fue en 1830, hace 118 años exactamente. Wow, les cuento la facultad me volvió. Exacto, Fourier. Bueno, es un tema, a mí me resulta apasionante. Es complejo, pero muy interesante. Lo que se suele ver en todas las carreras exactas. ¡Las transformadas! Exacto. Entonces, les cuento un poquito de su vida. Su madre, Edmée Lebec, su padre, Joseph Fourier... tenía 15 hermanos. Ah, bueno. Bueno, para los 10 mira, años mira, queda huérfano de la ambos. Economía del cuidado. Hablando de la economía del cuidado, ¿quién cuidaba a todos esos niños? ¿Eh? Seguro bueno, que la mamá. Es una historia un poco triste al principio porque quedan huérfanos, ambos padres mueren y seis de sus hermanos mueren y todos los hermanos restantes son distribuidos a orfanatos franceses por toda Francia. Terrible. No, pero ¿qué pasa? Murieron todos. No lo sé. Pero ¿qué? Todos juntos al mismo tiempo. No, se fueron muriendo. Cuando él tenía 10 años quedó huérfano y ya tenía seis hermanos muertos. Bastante dura la infancia de este matemático. Hasta que lo adopta un organista del Templo de Auxerre llamado Joseph Palais. Joseph Palais lo introduce a la lectura de Jean Rousseau. Y se empieza a formar en las ideas de la revolución. Y cuando estalla la revolución participa y es enviado a la guillotina durante el gobierno de Robespierre. El mandato de Robespierre. Está a punto de ser guillotinado y se salva porque Robespierre es depuesto. Y entonces... ¿Qué momento? Dice, paren las rotativas. Acá le dijeron, paren la guillotina. Exacto. A rey muerto, rey puesto. Y el otro dice que Jean-Baptiste no debe morir. Exacto. Y lo salva. Y lo salvan. ¡Wow! Un suceso afortunado, por lo menos para la matemática y la física, y también para esta persona, obviamente. Claro. Para él en principio y para todos los que utilizamos las transformadas después. Exacto. Entonces, entra a la Escuela Normal Superior de París. Con dos profesores que todos conocemos, Lagrange y Laplace. Todos los que estamos en el mambo conocemos. Yo lo reconocí. Tengo un póster en mi habitación. De Lagrange. Le encomienda resolver la ecuación de difusión del calor, que es la que estudia cómo se difunde el calor en un ambiente a partir de un momento dado. Uh-huh. Entonces ahí es donde inventa. Hoy no tenemos la cámara, les traje como unos dibujos. Es donde inventa un método matemático que se usa en una millonada de aplicaciones, que son las series de Fourier. ¿Sí? Entonces... Después Augusto le va a sacar fotos y la vamos a subir al Facebook. Augusto le va a sacar fotos. Dale. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Él dice, cualquier figura o forma que sea periódica, por ejemplo, el serrucho, la forma del serrucho, un triángulo, lo puedo pensar como una suma de ondas. Dice... Entonces, la suma de ondas con lo que llaman distintas frecuencias. Uh-huh. Entonces, empieza por la onda fundamental, que es la que tiene un valle y una cresta. Claro. Así sí. Como dibujarías una olita. Exacto. Oyente. Una olita, ¿sí? Dice, bueno, sigo con una onda de dos olitas. Sí. Le agrego una tercera y formo una figura que se parece más o menos al diente de una sierra. ¿Está bien? Sí, ponele. Tiene como que baja, sube y vuelve a bajar. Está bien. ¿Está bien? Sí. Entonces, esa es la idea. Lo que él propone es, cualquier figura periódica se puede reconstruir a partir de ondas, de onditas, digamos. Es más, que van y vienen. Todos los músicos que estén escuchándonos sabrán de qué estamos hablando. Si uno representa el timbre de cualquier... instrumento o con una nota musical, lo que yo lo puede transformar, lo puede... descomponer en sus ondas fundamentales. Es una descomposición. Entonces, después a gusto le vas a sacar una foto, pero cuando agregás 3.000 de esas ondas para poder generar el serrucho, se forma perfecto. Ahí tenemos. Después a gusto lo va a mostrar en... ¿Está bien? Entonces. Bueno. Sí, a gusto con sumo grado de paciencia y cariño lo va a hacer. Pero por supuesto. Entonces, ¿para qué hace esto? Porque de esta forma, descomponiendo estas funciones, podemos resolver la ecuación de una forma más sencilla. Porque la ecuación para cada una de estas ondas es fácil. Entonces, descompongo la función en ondas, resuelvo para cada onda y después sumo todas las soluciones. Uh-huh. Eso es lo que descubre este matemático Fourier. Que, bueno, finalmente se hace muy amigo Napoleón, lo envía a Egipto, después vuelve a Francia y forma parte de la Academia de Ciencias Francesa y muere el 16 de mayo de 1830. También hace exactamente 188 años. Maravilloso. ¿Sabés cómo, oyente? Lo que hace Fourier lo hace con las ondas, pero es lo mismo que vos hacés cuando aprendés que en lugar de multiplicar, por ejemplo... 8 por 8, podrías sumar 8 veces 8 y te encontrás con lo mismo y te vas a una operación más sencilla, de la multiplicación a la suma o de la potenciación a la multiplicación. Lo mismo hizo Fourier, pero sumando onditas. tal cual. Exactamente. Y así descubrió cosas como la transmisión de calor o N cosas que pueden ser descriptas, o N quiere decir muchas cosas. Muchísimas. Que pueden ser descriptas. Cuando viene Juancho y Augusto, yo me olvido de hablar en forma de persona humana, no, y empiezo a hablar en forma de persona exáctida. O como un nerd. Un nerd, sí, tal cual. Somos nerds, no, y nos pero igual, gusta serlo. Bueno, me encanta porque ahí Juancho y Rox tendrán en una sintonía que nadie los para. Nadie los para. Augusto y yo nos miramos y decimos, genial, genial lo que hablan estos chicos. Bueno, y aquí teníamos a alguien más que Jean-Baptiste, porque tenemos 2 minutos, nos dicen del otro lado. Tenemos. No, no. Yo quiero remarcar el laburo que hizo hoy Augusto, que hoy no charló en las efemérides, las preparó Juancho, pero Augusto estuvo transmitiendo por Facebook, subiendo a las redes. Tiene una cara de cansado bárbara, se ve que viene del laboratorio y quiere hacer su comentario. Vengo del laboratorio, no me están saliendo los experimentos, oyente. Ah, no. Entonces, ¿sabés qué, oyente? Manda alguna sugerencia. ¿Cómo ayudar a Augusto para que le salgan los experimentos? Mándalo, escríbilo en nuestro Facebook de A Ciencia Cierta o en el de Científicos y Universitarios Autoconvocados, y lo leemos el miércoles que viene. El miércoles que viene lo podemos leer. Lo leemos, claro. Lo leemos. Pero, al aire. ¿Por dónde debería pasar los comentarios, las ayudas? Me tienen que decir así, en pocas palabras, porque yo no tengo... Lo voy a hacer, lo que digan. ¿Cómo bloquear? ¿Cómo hacer que no infecte el Zika a mis ratones? No queremos que el virus de Zika infecte a los ratones de Augusto. Oyente, mándanos sugerencias que podamos llevar a cabo, claro, ¿no? Cualquier verdura. Yo diría sugerencias en cuanto a que aumente la concentración, que esté más descansado. Ese tipo de ayudas pueden dar nuestros oyentes. ¿Que esté más descansado, ¿no?, el ratón o el virus? No, no vale ponerle mosquitero a la jaula, porque ya probé y eso funciona muy bien, pero... No es la idea. No es la idea. No es la idea. Y me parece que tenemos que ir cerrando, porque ya entra el nuevo programa que se estrena los días miércoles, se viene desde los sábados en la radio al día miércoles, y cerramos con una reflexión. A ver, ¿qué te parece? Las mujeres que últimamente nos han, las mujeres científicas que han venido a visitarnos al programa de La Ciencia con Vos, dejan, diríamos, las perlas de un mismo collar, y que tienen que ver con que tanto desde el punto de vista ecológico, climático, económico y social, el capitalismo piensa más en el aumento y el crecimiento financiero que en la propia vida de la gente. Así que, oyente, empezá a preguntarte qué es lo que pasa con este sistema que no funciona y cómo hacer para que la vida de la gente esté por delante de lo que los mercados nos están pidiendo. Impresionante, Rox. Te vemos y te escuchamos la semana que viene. Chau. Prometió y en eso también nos mintió. Si nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van armando el plan. Solo todas juntas podemos frenarlo. Ya les está gustando más que lo normal. El neoliberalismo va pidiendo más, pero todos juntos vamos a pararlo. Muy poco. Te lo dijimos hace muy poquito. Vos no nos creíste y le diste tu voto. Y con este ajuste hace un año me brotó. Muy poquito. Si para la ciencia diera muy poquito. Es soberanía que se pone en juego. Y si no lo vemos es que estamos ciegos. Sube, sube, sube, sube, sube. Quieren poder gobernar un pueblo de ignorantes. Que no se dé cuenta nunca. Y que nunca se científicos, que somos bien pacíficos, pensamos en el prójimo, estudiando y cuidándolo. suave, suavecito, pretenden hacernos cerebro dormido, que no se den cuenta que hacen negocios y que la mentira es.